mucho por hablar. Tenemos que aclarar las cosas, pues ya están muy mal. Sé que hay que terminar. No quiero que te enojes, no te pienso lastimar. Estaba tan enamorado que no pude ver el daño que me hacías todos los días sin querer. Tus llaves y tus cosas te las voy a devolver, pero ya no te voy a creer. Esto ya no puede continuar. No me dejas otra opción que terminar. Y me dices que no quieres cambiar. Tú no eras así, yo ya no soy feliz. ¿Acaso no te cansas de pelear? Dime todos tus porqués. No entiendo tus razones, o si herirme es un placer. Sé que ya no quieres verme. El mar de tu rechazo me ahoga sin querer. Éramos felices cuando yo te conocí. Recuerdo tu sonrisa, me miraba solo a mí. Extrañaré los viajes y los besos que te di, pero tengo que quererme a mí. Esto ya no puede continuar.